Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Darse cuenta es una película argentina de 1984, dirigida por Alejandro Doria, protagonizada por Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando y China Zorrilla, responsable de la idea del guión, con un elenco de actores destacados. Fue estrenada en Buenos Aires el 30 de agosto de 1984, ganadora de 4 premios, incluido el Cóndor de Plata, como mejor película de 1985. Está basada en una historia real. Un joven, representado por Darío Grandinetti, sufre un accidente de automóvil siendo trasladado a un hospital público. En coma y con serias afecciones en su columna, los profesionales consideran que no tiene probabilidades de sobrevivir dignamente. Habiendo sido abandonado en dicho estado prácticamente por su familia y amigos, se encuentra con un médico obstinado y de principios, representado por Luis Brandoni, quien lucha por salvarlo. Al final es muy emocionante ver cómo el muchacho termina dando los primeros pasos junto al admirable profesional que lo atendió hasta dándole comida en la boca cuando no podía hacerlo por sí mismo. Lo que vale destacar es la abnegación de este médico representado por Brandoni. Aquí vemos que no se trata de hablar tanto, sino de actuar. En una revista publicaron unos consejos para cambiar el mundo. Después de dar varios que podían ser discutibles, aportaban uno que es imprescindible. Decía: no critiques, no sueñes, hacé algo. Ahí está el realismo. La gente en general criticamos a todos. Los jóvenes a veces critican a los mayores y dicen: son cosas de viejos. ¿Querés cambiar el mundo? ¿Querés cambiar la iglesia? ¿Querés cambiar a los cristianos? No critiques, hace algo. Criticar es fácil, construir es más difícil. Ser realista y ponerse a construir exige negarnos a nosotros mismos. No critiquemos, no soñemos un futuro utópico. Luchemos, trabajemos, sacrifiquémonos en el yunque del presente para mejorar el futuro. Es verdad que conviene soñar un poco, pero cuidado, con realismo. Sobre todo si se queda uno en el sueño y no se baja a la realidad de la vida. Soñá, pero hacé algo, luchá, trabajá, sufrí, amá, entregate. Vivamos la virtud de la abnegación con alegría. La abnegación jamás nos debe poner tristes. Tenemos que aceptarla y vivirla con valentía, con atrevimiento, con gozo interior. Como el médico abnegado de la película, debemos darnos cuenta de las necesidades de los demás y, en lugar de teorizar, actuar con amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.